primer beso. Allí perdí la razón. Y es que nadie quien te quiera como yo, nadie quien te quiera como yo, habrá en este mundo. Porque nadie quien te quiera como yo, nadie quien te quiera como yo, habrá. Porque este amor es verdadero. Eres la flor que no marchitó. Y es que nadie quien te quiera como yo, nadie quien te quiera como yo, habrá en este mundo. Porque nadie quien te quiera como yo, nadie quien te quiera como yo, habrá. Como yo, habrán, porque este amor.